2017, la creación del Centro Federal de Investigación, Desarrollo y Servicios Tecnológicos Olivícolas. Este es un proyecto que viene impulsado desde la Nación y está destinado a crear un centro especializado en el tratamiento que va a brindar servicios tecnológicos a todos los pequeños, medianos y grandes productores, no solamente de nuestra provincia, sino de toda la República Argentina, considerando que La Rioja es la principal productora y exportadora de aceitunas. Esto está referido principalmente a lo que es aceituna de mesa, aceituna en conservas y aceite de olivo. Habla de una fundación, hablamos de una fundación para el desarrollo olivícola. Esa fundación tiene una característica público-privado porque lo forma el gobierno de la provincia de La Rioja y CIOLA, la Cámara Industrial y Olivícola de La Rioja. Esto es un proyecto, como digo, que viene desde la Nación y representa una importante inversión del orden de los 24 millones de pesos, de los cuales el 80% va a ser aportada por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y el 20% restante lo va a aportar el gobierno de la provincia de La Rioja. Son 30 hectáreas sobre un total de 22.800 hectáreas, que está, los informes de catastro así lo ameritan, así lo atestiguan. El Estado es propietario de 22.850 hectáreas, de las cuales 30 se van a destinar a este centro. Este centro, esta ley, tiene una donación con cargo, porque al cabo de 2 años deberán estar hechas todas las inversiones previstas, que es la construcción de 800 metros cuadrados cubiertos de un edificio inteligente, donde van a estar las oficinas y laboratorios, y un emprendimiento olivícola de 10 hectáreas, por supuesto destinado a la experimentación en ese mismo sentido de este Centro Federal de Servicios. Entonces, el proyecto contempla la donación de 30 hectáreas a esta fundación de desarrollo olivícola que la conforma el gobierno de la provincia y la Cámara Industrial Olivícola de La Rioja, para que en ese predio se instale y se construya el Centro Federal de Servicios Tecnológicos, Desarrollo e Investigación Olivícola. Un centro tecnológico que es de gran importancia, reitero, no solamente para nuestro departamento, obviamente Arauco, para toda la provincia y para todas las provincias productoras de toda la escala de valor de las aceitunas, ya sea de mesa o aceite de oliva. Por eso es que, de alguna manera, por ser integrante de la Comisión de Vivienda y de manera, si no excepcional, pero nos vimos en la necesidad de solicitar este tratamiento sobre tablas, porque esto ya ingresó en la anterior sesión con un tratamiento de pronto despacho, pero como no se pudo reunir la comisión y recién le corresponde la próxima semana, es que apelamos al acompañamiento de nuestros colegas diputados para aprobar este proyecto de ley tan importante para nuestro departamento. Gracias, presidente.